Barcelona, 13 de noviembre de 2008. Buenas noches y bienvenidos a De Cara al Futuro. Pues muy buenas noches, aquí estamos un jueves más con una nueva entrega de Cara al Futuro. Sí, sé que los oyentes más fieles me pueden recriminar que he vuelto a faltar a la cita en la fecha convenida. Ya les avisé en la anterior entrega de que estas faltas al compromiso podrían repetirse. No voy aquí a extenderme en explicaciones que son de orden personal, laboral, para ser más exactos. En cualquier caso, pedirles disculpas y recomendarles, ante todo y sobre todo, que para no perder hilo y continuidad en las entregas de este espacio, yo les recomendaría que se suscribieran a la página de podcast, el blog podcast, donde se van almacenando los programas que se van emitiendo, que se van grabando, y desde allí ya saben que pueden escucharlos cuando les plazca, pueden descargarlos y, entre otras cosas, seguirlos de forma ordenada. La dirección de esta página en internet, de este blog podcast, es la de siempre: futuro.lacomodin.net. Repito, futuro.lacomodin.net. Y allí, como digo, encontrarán los programas a medida que se van realizando, se van colgando allí, y allí se pueden descargar y escuchar cuando a ustedes les parezca mejor momento. También les recomiendo que si quieren estar avisados de cuándo se cuelga un nuevo programa en esa página, o quieren sencillamente ponerse en contacto con este que les habla para cualquier asunto que crean conveniente, deben hacerlo a la siguiente dirección de correo electrónico: futuro@lacomodin.org. Repito, futuro@lacomodin.org. Como ya dije y como digo, en la medida de lo posible uno hace por donde evitar estas faltas, pero lamentablemente no puedo prometerles que no vayan a repetirse. Si llegado el caso uno viera que estas faltas pueden convertirse en algo endémico, pues ya buscaríamos soluciones alternativas. En fin, en cualquier caso, vamos a lo nuestro, que es a una nueva entrega de este espacio. Hoy me gustaría comentarles, comentar sobre una serie de cuestiones, aprovechando una anécdota que ha sucedido, o que ha tenido lugar con respecto a este programa, y por la parte que me toca, con este que les habla. Como ya he comentado en otras ocasiones, si hay algo que uno agradece es la respuesta, sea por los canales que sea, sea por los medios que sea, que uno puede obtener a lo que está haciendo, en este caso a lo que aquí argumentamos o divagamos o como lo quieran llamar. En otras ocasiones ha sido a través de correo electrónico, ha sido en persona, y en cualquier caso aquí no dejo de agradecerlo y dar respuesta en la medida de lo posible a las cuestiones que se plantean. El caso es que hace un par de semanas o tres, más no recuerdo exactamente, en una popular página web a la que se le califica, abro comillas, de alternativo, cierro comillas, y la que supuestamente se dedica a la difusión de, abro comillas, contrainformación, cierro comillas, en una página muy popular de este tipo, como hay muchas, pero esta es especialmente popular, aparecía un comentario de un supuesto oyente de este programa. Digo supuesto oyente porque en sus comentarios, nada, en tres líneas muy breves en las que lo que hacía el oyente en cuestión era lanzarme una serie de calificativos, cuando menos desatinados, y se preguntaba que cómo en una emisora como puede ser Contrabanda FM podía haber un programa como este. Y digo supuesto oyente porque de lo que se me acusaba con sus improperios, uno no pudo más que encogerse de hombros y preguntarse si en realidad el señor que o la señora que escribía aquellas palabras en realidad había escuchado el programa, porque desde mi punto de vista los calificativos que utilizaba para atacarme implicaban una de dos: o que en realidad no había oído el programa y sencillamente le tiene ojeriza a este que les habla, o sencillamente había oído el programa y no había entendido una palabra. En esta página web donde apareció este comentario, el procedimiento siempre es el mismo. Quiero decir, uno puede ahí exponer su opinión sobre lo que quiera, y una vez que queda puesto en la página lo que uno ha escrito, existe la opción de replicar a esos comentarios. No, yo no repliqué, no suelo hacerlo a su comentario, pero sí hubieron réplicas de personas que evidentemente sí escuchan este programa, y otras personas, a las que desconozco, es costumbre firmar con seudónimos, y en los comentarios, en los que salieron, vamos a llamar, en defensa de este programa y de programas semejantes que puedan haber en medios de comunicación como este, aparte de agradecer esa molestia que se tomaron, lo que observé es que en algunos comentarios gente que a raíz del comentario original había escuchado el programa, había oyentes a los que les asaltaba un recelo que es muy común, recelo por no llamarle miedo o dificultad para aceptar algo que es muy común, tristemente. Y era había a quien le llamaba la atención que en este programa se abogara o se defendiera la ciencia y la tecnología, y se comentaba que bueno, que la ciencia y la tecnología no era la panacea y tal. En ningún momento he dicho que la ciencia y la tecnología sea la panacea. En cualquier caso, de todo el asunto en conjunto, Después de haber leído el comentario inicial y los comentarios de respuesta y tal, a mí hay un par de aspectos que me han parecido interesantes y además íntimamente relacionados con el planteamiento de este espacio. Por un lado es la forma de pensamiento, o mejor dicho, la forma de reaccionar ante un discurso o ante unas ideas o unas propuestas que no son las comunes, las convencionales, y me ha llamado la atención, que aunque no es nuevo, cómo desde determinados foros supuestamente progresistas reaccionan con un espíritu inquisidor, eso, propio de la Inquisición, ni más ni menos. Por un lado, este aspecto me parece un factor importante o digno de ser comentado, y por otro, esa reacción, que también sorprende sorprende más desde cuando proviene de lados teóricamente progresistas o alternativos, ese rechazo a la ciencia y la tecnología. Entonces, estos dos factores, que también además los entiendo como íntimamente relacionados, me han parecido dignos de ser comentados. Como digo tanto esa forma de pensamiento inquisidor, esa nueva inquisición, y ese rechazo a la ciencia y a la tecnología, entre otras cosas porque creo que no se tiene muy claro qué es una cosa y qué es otra. Como digo que creo que están en el fondo íntimamente relacionados, me ha parecido que nos serviría como ejemplo, como buen ejemplo para ilustrar lo que quiero exponer, utilizar al que es un personaje dentro de la historia, personaje reconocido dentro de la historia. Me refiero al caso de el buen Galileo. Voy a utilizar el caso de Galileo por ser representativo. Desde luego no es caso único, ni muchísimo menos, pero es representativo. O sea, el que más, el que menos, tiene una ligera idea de quién era Galileo y por qué, entre otras cosas, por qué es tan popular. Galileo, señor que vivió hace más de 400 años, este señor es popular, entre otras cosas, porque la Inquisición, el Santo Oficio, lo acusó y lo sometió a juicio por las teorías que el buen hombre, que era astrónomo y matemático, las teorías que exponía. Es el ejemplo aquel, claro, él decía que la Tierra se movía en torno al Sol, entre otras cosas, y el mito, la leyenda, dice que cuando el Santo Oficio lo llamó a declarar y le exigían que se retractara de sus teorías, el Galileo, por salvar el pellejo, porque sabía que si no lo que le esperaba era la hoguera o algo semejante, dice la leyenda que sí, se retractó públicamente, pero cuando se dio media vuelta y se marchaba, por lo bajini, se fue diciendo, sí, pero se mueve. Refiriéndose a la Tierra, claro. Como digo, el caso nos sirve para ilustrar lo que estoy comentando. Por un lado, porque cuando me refería al pensamiento inquisidor. En el caso de Galileo, el Santo Oficio, el problema de la Iglesia en aquel caso, son como paladines de la Inquisición, ellos sí que saben de esto de pensamiento inquisidor. La Iglesia en aquel caso contra, o sea, contra lo que reaccionaba era contra una explicación de las cosas, una forma de entender la realidad y de evaluar la realidad, las cosas, que no era la que venía siendo la habitual hasta aquel entonces. Es decir, Dios. Recordemos que hasta que se inicia el pensamiento científico, la explicación de las cosas era la voluntad divina, o sea, dogma. En aquel caso, lo que venía a poner en entredicho el dogma era el pensamiento científico. O sea, Galileo sus afirmaciones las basaba en un nuevo modo de evaluar, de medir, de calibrar la realidad, y por lo tanto de obtener explicaciones de por qué sucedían determinadas cosas. Claro, como esa explicación no se correspondía con la que la Inquisición creía que era la buena, la verdadera, entonces inmediatamente se arremetía contra este tipo de desertores del dogma, y como ya sabemos, en muchos casos, sí, Galileo se retractó, al menos de cara al público, pero otros no tuvieron tanta suerte. Hablamos de Servet, hablamos de Giordano Bruno, en fin, pueden ustedes consultarlo en cualquier enciclopedia, la cantidad de individuos que fueron ajusticiados por disentir del dogma. Bien, pues lo que me preocupa es que, claro, esa forma de pensar inquisidora no ha desaparecido, ni muchísimo menos. De hecho, ya hemos comentado que el individuo, el ser humano, cuando se enfrenta a algo desconocido, tiende a echar un paso atrás, a volverse, vamos a llamar, conservador, se agarra a lo que conoce. Y entonces, hasta cierto punto, que haya una reacción temerosa, es excusable. Lo que no es excusable es que se arremeta abiertamente contra cualquier idea que, sencillamente porque no se corresponde con tu dogma, pues ya está, hay que crucificarlo, hay que quemarlo. Como digo, que esto suceda en la Iglesia no es de extrañar. En la actualidad tenemos multitud de ejemplos en los que se produce este fenómeno. Todo lo que está derivando de las investigaciones con células madre, embriones, etcétera, etcétera. Oímos un día sí, otro también, cómo es la Iglesia la principal institución contraria a todo este tipo de cosas. O sea, vuelve, se sigue aferrando a sus dogmas, y por lo tanto todo esto es, cuando menos, maligno. Pero ya digo, de instituciones tan antiguas y tan caducas, pues bueno, no se espera una otra cosa, desgraciadamente. Lo que es inquietante, o lo que es más preocupante, es que esto se produzca desde áreas sociales o de la población supuestamente progresistas. Claro, esto lo que nos pone en evidencia es algo que ya hemos, al menos este que les habla, comentado infinidad de veces, y es que ese supuesto progresismo es tan dogmático como cualquier otra ideología. Tiene un discurso completamente definido, y lamentablemente, como sucede con todos los fanatismos, muchos de los fanáticos que siguen estos discursos dogmáticos, ni piensan esos discursos, son dogmas, se los creen tal cual, porque se los han dicho sus gurús de turno, y no piensan ni el discurso que defienden, ni por supuesto cualquier discurso que les llegue a sus oídos y que se diferencie de sus dogmas, para nada. Lo que hacen automáticamente es a la hoguera. Y una actitud así me parece preocupante, y más cuando además se da en el grado que se da, desgraciadamente, sectores que no solo son progresistas, sino que además son de generaciones nuevas. Claro, a mí me parece preocupante porque precisamente estando sumergidos en pleno proceso de cambio en todos los aspectos, en todas las esferas, cuando más necesitados estamos de capacidad de análisis, de capacidad crítica para encarar los problemas de nuestro tiempo, ver que hay una parte importante de las nuevas generaciones que vienen con este talante inquisidor, con esta total y absoluta falta de sentido crítico, de incapacidad para escuchar y evaluar por sí mismos lo que escuchan, resulta preocupante. No nos vamos a poner tremendistas, afortunadamente no lo son todos, pero lo preocupante es que son una inmensa mayoría. Lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a volver a repetir. Uno de los factores que hace que las supuestas alternativas, que las supuestas formulaciones alternativas no funcionen y se queden en agua de borrajas, uno de los factores fundamentales desde mi punto de vista es este modo inquisitivo de pensar. Inquisitivo no, inquisidor de pensar. Es curiosa la paradoja. Se supone que lo alternativo lucha contra lo caduco, contra lo pasado, y sin embargo no hace más que repetir sus modelos más fundamentales. Lo único que cambian es el color de la tela de su bandera. Banda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Seguimos con lo que les estaba comentando, y si por un lado ese pensamiento, esa nueva inquisición, llamarla nueva suena paradójico, porque de nueva no tiene nada, pero digo, además de esa preocupante manera de encarar cualquier idea, cualquier discurso, cualquier proposición, cualquier propuesta que no se encaje con los dogmas que les establece la ideología de cada uno, aparte de lo preocupante de esto, el otro aspecto que también me parece preocupante, básicamente por las mismas razones, porque estamos en los tiempos en los que estamos, las circunstancias son las que son, y francamente no creo que pueda contribuir a solucionar o a plantearse solucionar los problemas que pueden estar afectando al mundo si uno se encaparra en vivir una realidad o aferrarse a unos principios de una realidad que ya no existe. En el caso de la ciencia y la tecnología, decía hace unos minutos que el caso de Galileo me venía perfectamente al pelo, porque, como digo, Galileo, aunque no fuera el único, pero es la figura representativa, con sus afirmaciones y su nueva forma de medir, de evaluar la realidad, de tratar de entenderla y tratar de explicarla, esa forma que luego lo que le hemos llamado es el modo de pensar científico, significaba un cambio radical. De hecho, en aquel momento el mundo cambiaba, porque con el pensamiento científico lo que se estaba dando era otra interpretación otra representación del mundo. Otra representación del mundo que, como digo, significaba que la explicación de todo no era Dios. Y fíjense ustedes cómo son los procesos de cambio, de complicados, de complejos y de exasperantemente lentos. Fíjense ustedes cómo son cuando el pensamiento científico, podríamos decir que se formula hace 400 años, y aquí estamos en pleno siglo XXI, donde nos encontramos con una gran proporción de población, y una vez más, y lo más preocupante, una proporción de población de nuevas generaciones y de supuesto pensamiento progresista, que todavía son incapaces de entender qué es la ciencia y qué es la técnica y la tecnología, y una vez más arremeten contra la ciencia y la tecnología sin haberse parado a pensar qué es en realidad, y si lo que están haciendo es reaccionar, pues como reaccionaron los inquisidores de la época de Galileo. ¿Cómo? ¿Que Dios no es la explicación? ¡A la hoguera! Se habla de la ciencia actualmente, estos sectores hablan de la ciencia, hablan de la tecnología, del mismo modo que habla una madre de aquellas que vemos en estos reportajes sensacionalistas cuando hablan de las drogas. Hablan de la droga, de las drogas como si fueran un ente, ¿vale? Un ente con voluntad propia, un ente maligno, por supuesto, que se dedica a atrapar almas incautas y llevarlas a la perdición. Cuando mi hijo, cuando la droga atrapó a mi hijo, ¿vale? Pues aquí con la ciencia y la tecnología se hace lo mismo. Se habla de la ciencia y de la tecnología, de la técnica, como si fueran entes vivos que funcionan por sí solos y que se dedican y que son perversos por naturaleza y que se dedican a desencadenar todos los males que nos podamos imaginar. Y uno, claro, ante este tipo de reacciones no se cansa de decir, y uno no se cansa de decir, y es, si lo tenemos que sumar a los que desde hace 400 años no se cansan de decirlo, que, vamos a ver, por un lado, la ciencia no es más que un método, o sea, un método que hemos pergeñado los humanos y que utilizamos los humanos para, en primer lugar, explicar los fenómenos de la realidad de un modo que no es la razón divina. Eso, por un lado, la ciencia, ella por sí, ni es mejor ni es peor. No es más que un método en esencia de medir. Y, achacarle a la ciencia, que no es más que un método que nos hemos inventado nosotros, propiedades benignas o malignas, como si fuera un ángel o un demonio, me parece cuando menos absurdo. Y si eso podemos decir de la ciencia, que es un método que nos hemos que nosotros hemos pergeñado para hacer un montón de cosas, de la técnica ya ni les cuento. El ser humano, le hemos llamado, entre otras cosas, Homo habilis, o sea, ese bicho capaz de transformar su entorno en función de sus necesidades, la técnica, el acto técnico, es que va con nosotros. Quiero decir, el ser humano, que como ya hemos comentado en este programa, no le queda más remedio que hacerse la vida, que buscarse la vida y acomodar el mundo para que el mundo no acabe con él, es un animal técnico. Casi por naturaleza, diría yo. Entonces, arremeter contra la técnica, contra la tecnología, como si fuera eso, una entidad con voluntad propia, que solo que ha aparecido, que ha venido del Averno para hacernos todo tipo de males, me parece absurdo. La técnica es una cosa que depende del ser humano. Del mismo modo que el uso que se haga de la ciencia y de la técnica depende única y exclusivamente del ser humano. que con lo que hemos ido, con ese modo de entender y medir la realidad, y de pensar la realidad, de razonarla, a la que llamamos ciencia, y que con esa habilidad técnica que nos permite modificar nuestro entorno, hasta hoy ya puntos que antes no habíamos imaginado, que con esos procedimientos hemos hecho verdaderas barbaridades, desde luego. Lo mismo que las podíamos hacer con un palo y una piedra. Pero fíjense que ya para hacer esas barbaridades con el palo y con la piedra, ya estábamos haciendo técnica. Pero el hecho de que se hayan hecho y se hagan barbaridades utilizando los productos tanto de la ciencia como de la técnica, eso no convierte a la ciencia y a la técnica como tal en algo ni malo ni bueno. Son unas herramientas que lo que no se me podrá discutir, pero no sería una posición fácil de defender. Está claro que con la técnica y la tecnología y con la ciencia, sí, se han hecho grandes barbaridades, pero también hemos hecho grandes progresos. Sin ir más lejos, estos que se revuelven en sus sillones cuando escuchan cosas como las que se hablan en este programa, lo escuchan a través de ordenadores, se comunican entre sí a través de teléfonos móviles, cuando les duele algo van a ver a un médico, y un sinfín, por no hablar, podríamos enumerar productos productos de la tecnología y de la ciencia que nos rodean por todas partes y que, por supuesto, estos inquisidores utilizan como el que más. Así que, como digo, parece preocupante, dada las circunstancias, de cambio. Hemos vuelto a cambiar de paradigma, pues se cambió de paradigma cuando Galileo, y dense cuenta, fíjense, que en realidad todavía el conjunto de la especie todavía no ha conseguido digerir aquel cambio. Pues imagínense la faena que tenemos. Cuando se produjo aquel cambio, nos guste o no, actualmente hay una gran porción de individuos que viven en un estadio mental medieval, o sea, precientífico. Cuando, señores, la ciencia y la tecnología es un hecho innegable. Eso, por un lado. Entonces, se nos acumula la faena. Todavía no hemos asimilado aquel cambio y ya nos las tenemos que ver con este, el que tenemos ahora. Preocupante, como ya digo, preocupante porque no ayuda, desde luego, ese dogmatismo y esa cerrazón irreflexiva, inquisidora, de sectores donde supuestamente se tendría que estar dando una actitud totalmente contraria, o sea, analítica, reflexiva, cuestionando, escuchando, argumentando, en resumidas cuentas, razonando con lógica y con rigor, sí, señoras, señores, rigor científico. Es más, precisamente yo creo que eso es uno de los males, entre comillas, de nuestro tiempo, y es que se sigue, a pesar de los pesares, se sigue funcionando de un modo visceral en campos y en terreno donde se tendría que estar funcionando ya de un modo racional, científico. Y ya me imagino que alguno estará pensando que con esto yo quiero decir que la ciencia y la tecnología es la panacea. No, no es la panacea, porque si la utilizamos mal nos podemos destruir con ella. Pero nos podemos destruir con ella como nos podemos destruir con una piedra dándonos en la frente. Entonces, de lo que se deberían preocupar, o de lo que nos deberíamos preocupar, es del ser humano y del estado del ser humano, que al parecer, en algunos aspectos, en muchos, lamentablemente, cuando encuentra la piedra, todo lo que se le ocurre es darse con ella en la frente. O sea, lo que tenemos, lo que habría que vigilar es al ser humano y su sinrazón. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor algunos de estos inquisidores, si se tuvieran que centrar en el ser humano y su sinrazón, a lo mejor se encontraban ellos, a sí mismos, allí. Y claro, es mucho más fácil descargar la ira sobre otro. En fin, como digo, he querido comentar estos dos aspectos porque, es que me vienen a la cabeza lo que es algo casi rutinario ya. Hoy en día es cada dos por tres nos van apareciendo noticias sobre nuevos avances. Nuevos avances, y además vemos este fenómeno. Hemos tenido últimamente el caso de una familia que procedió a seleccionar previamente un embrión para que luego el niño que naciera pudiera curar a su hermano. Sabrán ustedes que la iglesia, por supuesto, y estos inquisidores a los que hago referencia, pusieron el grito en el cielo, pero es algo que es que cae por su propio peso. Es decir, ¿cómo vamos ¿cómo se nos va a antojar que algo así puede ser malo? Lo mismo que ha salido esta semana. Han hecho otro hallazgo que permite atacar directamente a células cancerígenas o incluso detectarlas en el embrión, en el primer grupo de células, antes de que se dividan. Entonces, claro, por mucho que el pensamiento inquisidor ponga el grito en el cielo, al común le parece, y cuando digo al común digo a personas incluso analfabetas, que escuchan eso y dicen, por supuesto, yo también lo haría. Quiero decir, si yo puedo evitar una enfermedad que va a crear sufrimiento, ya me pueden decir los inquisidores lo que me digan. Claro que con ese mismo conocimiento podríamos utilizarlo para hacernos daño. De hecho, en algunos campos ya lo hacemos, pero insisto, eso no es problema de la ciencia, ni es problema de la tecnología, es problema de quien la utiliza. En fin, reconozco que se me queda la sensación de que, bueno, el inquisidor, no le voy a hacer cambiar de opinión, pero, no se preocupe que ni se preocupen ustedes porque, los inquisidores hay desde hace cientos de años, vemos lo lento que es que desaparezcan. Y no me quitan el sueño, ni muchísimo menos. En cualquier caso, y ya para ir enfilando la recta final de la entrega de hoy, les voy a leer un texto de allá por los años 50 del siglo 20. Déjenme que les señale que lo sitúe, años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, se entra en la Guerra Fría, la energía atómica. Lo digo porque el texto, como pertenece a aquella época, pues habla en esos términos. Sin embargo, en el lo que va, en el fondo, es exactamente a estos asuntos que hoy estamos comentando aquí. El artículo, aunque forma parte de un libro, es un capítulo de un libro, lleva por título La técnica científica y el futuro, y viene a decir lo siguiente. El descubrimiento de cómo utilizar la energía atómica es uno de los más importantes que ha realizado la humanidad. Hasta ahora, la atención se ha concentrado principalmente en su importancia para la guerra, pero sería un error olvidarse de sus posibles usos en la paz. Muy pronto, proveerá nuevas fuentes de energía que se pueden utilizar especialmente en el transporte terrestre, en el marítimo y en el aéreo. Ya se ha demostrado que es muy útil en medicina y puede, con el tiempo, curar casi a tanta gente como a la que matará. Otras posibilidades más espectaculares yacen en el futuro. El gobierno soviético ha hablado de utilizar el poder atómico para desviar el curso del Yenisei y de ese modo convertir grandes desiertos en fértiles llanuras. Quizás será posible, más tarde o más temprano, derretir el hielo polar y cambiar totalmente el clima de los países nórdicos. Pero tales posibilidades son por el momento especulativas. Lo que es bastante seguro es que en muchos aspectos reemplazará al carbón y al petróleo como fuente de energía y de ese modo hará el trabajo más productivo. En una paz estable, encontrar medios de aumentar la productividad del trabajo es, por supuesto, un beneficio para la humanidad. Pero en tiempo de guerra o cuando hay una amenaza inminente de guerra, todo lo que hace que el trabajo sea más productivo es una desgracia, ya que libera una gran parte de la energía de las naciones en la tarea de exterminio mutuo. Desde este punto de vista, el descubrimiento de las formas de liberar la energía encerrada hasta el momento en el núcleo atómico ha sido una desgracia total. Que continúe siendo así depende del poder de las naciones y de los estados para adaptarse a una situación totalmente nueva. En opinión de los eminentes hombres de ciencia, entre los que Einstein es el más egregio y uno de los más categóricos, si no se frena la guerra atómica, producirá probablemente, antes de que termine este siglo, el total exterminio de la humanidad y quizá de toda la vida animal. No hay nada en el arte de gobernar tradicional que permita a los políticos o a los ciudadanos a quienes representan enfrentarse con esta amenaza. Desde que los humanos se organizaron por primera vez en estados armados, ha habido siempre una regla muy sencilla. Haced que vuestros armamentos sean más poderosos que los de cualquier enemigo con quien es probable que tengáis que luchar. Y así, o se le asustará haciendo que mantenga la paz, o se saldrá victorioso si decide declarar la guerra. Como ambas partes adoptan esta máxima, las guerras resultan tan sangrientas como lo permite la industria actual. Pero hasta el momento no ha hecho que la victoria sea imposible, ni tampoco, en general, ha causado ningún peligro vital a los neutrales. En un futuro próximo, a menos que se adopten nuevas estratagemas políticas, estas condiciones fracasarán. No digo que fallen necesariamente si la guerra estalla mañana, porque todavía es probable que cuando ambas partes hayan agotado todas las bombas que tenían antes de empezar la guerra, aún queden seres humanos vivos en el mundo. Y es también probable que cada parte pueda provocar tal desorganización en la otra parte como para impedir la fabricación de nuevas bombas mientras continúe la guerra. Pero esta es una base temporal y cada vez más reducida para tener un atisbo de esperanza. Con el progreso de la técnica científica, las bombas serán más mortíferas y su fabricación más barata. Cuando sean muy numerosas, producirán nubes radiactivas que serán arrastradas por el viento sin prestar atención a las fronteras políticas y llevarán la muerte a una región tras otra. Esta es la perspectiva si las viejas fórmulas del arte de gobernar permanecen inalterables. Aunque las bombas atómicas y de hidrógeno están hoy día en la vanguardia de los inventos humanos, cuando se piensa en los desastres que la ciencia puede ocasionar, no hay ninguna razón para creer que el peligro que presentan sea mayor que el de otras fuentes científicas. Todavía no se ha puesto en práctica la guerra bacteriológica, pero se está considerando seriamente a ambos lados del telón de acero. Hay hombres que afirman tener en una botellita una cantidad suficiente de microorganismos mortales como para destruir a toda la raza humana. No se sabe todavía con seguridad qué probabilidades de éxito van a tener estos métodos si se ponen en práctica en la guerra, pero no es descabellado suponer que pronto se realizarán los descubrimientos necesarios. Algunos sentimentalistas deploran tales métodos basándose en que las enfermedades que se propaguen entre el enemigo podrían cruzar la frontera, pero creo que un cierto aumento de crueldad podría impedir esta desgracia. La costumbre de coger prisioneros tendría, por supuesto, que dejar de existir, ya que sería peligroso. Quizá ninguna de las dos partes lo sintiera mucho. Lo que les parecerá más grave es que ya no será seguro enviar espías a los países enemigos. Tampoco se atreverán los conquistadores a ocupar lo que era territorio enemigo hasta que todos los seres que hubieran ocupado el territorio anteriormente hubieran huido o estuvieran muertos. Pero, tomadas todas estas precauciones, los militares, que con frecuencia padecen de optimismo, tendrían la esperanza de exterminar solo al enemigo extendiendo las plagas. Ya que ambas partes comparten esta esperanza, es probable que ambas partes logren dañar al enemigo, pero no escaparán de un daño parecido para ellos mismos. Hay otras formas menos espectaculares de producir un desastre. La tierra podría ser envenenada para que dejara de ser fértil, o se podría extender la enfermedad entre las cosechas, en vez de entre los seres humanos. Es imposible prever ningún límite al daño que se pueden ocasionar los hombres entre sí debido al ingenio científico. Hasta el momento no hay ninguna señal de que el ser humano tiemble lo más mínimo ante la idea del exterminio mutuo. A ambos lados del telón de acero, las bombas de hidrógeno se están construyendo lo más deprisa posible, y en ambos lados se espera que resultarán decisivas. Hasta ahora, los hombres poderosos que deciden la política de las naciones no ven ninguna alternativa a esta carrera hacia el suicidio mutuo. ¿No tiene la raza humana suficiente sentido común como para impedir esta catástrofe que nadie desea? La dificultad está en que, aunque nadie desea el resultado, las medidas necesarias para impedirlo son tan opuestas a los hábitos mentales tan profundamente arraigados que es muy difícil persuadir a las personas de su necesidad. Es tan difícil que creo que se necesitarán muchos años para producir el cambio de actitud necesario, y mientras tanto debemos esperar que el estallido de la Tercera Guerra Mundial sea impedida por estos arreglos provisionales y estos recursos que de vez en cuando parecen estar a nuestro alcance. Si de alguna forma se evita una nueva guerra mundial, es posible esperar que en el curso de los próximos 10 o 20 años, incluso los políticos serán capaces de comprender los asuntos públicos en los nuevos términos que ahora son necesarios. Para que el ser humano escape de las consecuencias de su propia inteligencia infantil, tendrán que aprender en todos los países poderosos del mundo, o en cualquier caso, en América y en Rusia, a pensar no en grupos separados de seres humanos, sino en el ser humano. Nunca había estado en peligro el ser humano como tal. Nunca las rivalidades de los diferentes grupos habían amenazado con la existencia universal. Ha llegado a ser un anacronismo pensar en la política en términos de posible victoria. Si la raza humana tiene que perdurar, esta verdad se tiene que conocer y poner en práctica no solo por los poderes occidentales, sino también por aquellos que están dominados ahora por la anticuada filosofía del siglo XIX que proviene de Marx. Tal esperanza puede parecer visionaria en este momento, pero creo que ni siquiera los gobernantes comunistas persistirán indefinidamente en una determinada política si se hace evidente que no pueden, de este modo, lograr el dominio del mundo al que les empuja su celo misionero, tanto como su amor al poder. Cada avance en la técnica exige, si lo que se quiere es producir un aumento y no una disminución de felicidad humana, un aumento correlativo de cordura. Ha habido durante los últimos 150 años un avance de la técnica sin precedentes, y no hay ninguna señal de que el ritmo de este avance esté disminuyendo. Pero en cambio, la cordura no ha avanzado lo más mínimo. Las máximas del arte de gobernar son aún las mismas que estaban de moda en el siglo XVIII. Los eslóganes con los que los hombres ganan las elecciones son tan ridículos como solían ser antes. La avaricia a corto plazo ciega a las comunidades en lo tocante a sus intereses a largo plazo, como siempre hizo. La técnica sin cordura es la causa de nuestros problemas. Si queremos que estos se resuelvan, no se logrará por un mero aumento de la técnica, sino por el incremento de cordura que los tiempos exigen. Temblamos ante el pensamiento del exterminio del ser humano, pero no es suficiente temblar. Es obligación imperativa de todos nosotros luchar en los peligrosos años que tenemos por delante para reemplazar las viejas y toscas pasiones de odio, avaricia y envidia por una nueva cordura basada en el conocimiento de nuestro peligro común, un peligro creado por nuestra propia locura y que solo se puede evitar con una disminución de esta locura. Cuando se odia, se genera un odio recíproco. Cuando los individuos se odian, el daño es infinito. Pero cuando grandes grupos de naciones se odian, el daño puede ser infinito y absoluto. No recurras a la idea de que aquellos a quienes odias merecen ser odiados. No sé si alguien merece ser odiado, pero sé que odiar a aquellos que creemos que son malos no es lo que redimirá a la humanidad. Lo único que redimirá a la humanidad es la cooperación. Y el primer paso hacia la cooperación yace en el corazón de los individuos. Es normal desear el bien para uno mismo, pero está claro que en nuestro mundo técnicamente unificado es inútil desear el bien para uno mismo a menos que se combine con el deseo del bien para los otros. Esta es una doctrina antigua que ya ha sido predicada por hombres sabios en muchas épocas y en muchas tierras, hasta el momento en vano. Pero ahora, por fin, si queremos sobrevivir, la política práctica debe aprender a tener en cuenta un tipo de cordura que los hombres prácticos han considerado hasta el momento demasiado buena para este mundo. Muy bien, queridas y queridos oyentes, dicho, leído esto, creo que podemos dar por finalizado esta entrega de cara al futuro y recordarles que, muy a mi pesar, aunque lo intente, puede que siga faltando con puntualidad a la cita, pero de momento asistiremos. Insisto, les recomiendo que se suscriban al blog podcast donde vamos almacenando los programas, porque es un modo de estar avisados de mis posibles faltas a nuestra cita y a medida que vaya apareciendo cada nueva entrega, allí se irá colgando y allí irá quedando almacenada de forma ordenada para que ustedes hagan uso de ellas cuando crean conveniente. Les repito la dirección, futuro.lacomodin.net. Y si se quieren poner en contacto con este que les habla, si tienen algún motivo de debate, de discusión, de lo que sea, no tengan miedo, pueden dirigirse a mí directamente en vez de ocultarse foros por ahí, ¿vale? Y si tienen que insultarme, también háganlo a través del correo electrónico que utilizamos en este programa, futuro@lacomodin.org. Yo les aseguro que les contestaré a sus correos sin tener que caer en semejantes maniobras. Una vez más, su agradecimiento por la atención que me prestan, por su paciencia y hasta la próxima entrega de cara al futuro.